Bueno, primero vamos a ver qué dice la sentencia con detalle cuando la conozcamos, ¿no? Pero que se sepa, uno, esta sentencia no es el punto final, vamos a recurrirla, e interpondremos recurso de nulidad ante el propio Tribunal Supremo, y si confirma su sentencia iremos al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional no nos da la razón iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No vamos a cejar en defender un derecho que nos parece primario, que es el de definir nosotros los padres los contenidos morales de la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, este es un paso negativo para nosotros, pero un paso, no el final. Y en cuanto a los chicos, como estas sentencias afectan exclusivamente a los cuatro casos enjuiciados, los que en este momento por España tienen el amparo de sentencias favorables, de resoluciones administrativas favorables o de autos de medidas cautelares favorables, están con cobertura jurídica para seguir sin entrar en clase. Por lo tanto, va a darse durante un cierto tiempo una gran pluralidad de situaciones.